Muy buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado. Aquí ha empezado el Rocktubernio, aquí ha empezado nuestro programa número 105. Como siempre, al otro lado del cristal está mi compañero Marcelo con un buen puñado de buenos discos para poner buenas canciones hoy por la noche, noche de miércoles. ¿Qué tal, compañero Marcelo? ¿Qué tal estamos? Hola, buenas noches, Miguel. Estoy estupendamente. ¿Tú qué tal estás? Bien, aquí estamos dispuestos aquí a enchufar buenas canciones ahí a todos los que les apetezca escucharnos. Cuéntanos, ¿con qué hemos empezado el programa de hoy antes de la sintonía? Pues mira, hemos comenzado con una canción titulada Coronado, perteneciente al que hasta ahora es el penúltimo disco de una banda de Atlanta llamada Deer Hunter. El disco se titula Alcyon Digest, es del año 2010 y nos presenta a este grupo asociado pues al rock alternativo norteamericano más ecléctico de los últimos años, siempre con esa mirada al pasado tan apreciable en este disco a través de las melodías y de esos ecos que nos llevan al momento pues más ensoñador y a veces pues más recordado en esto del rock and roll. Hay rock experimental, hay psicodelia, hay pop, hay todo lo que se necesita para pasar una tarde estupenda en este disco Alcyon Digest de Deer Hunter. Bueno, pues lo siguiente que va a sonar es una petición de un oyente, José, que es taxista en Reus. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Es el taxista más veloz y dicharachero de todo Reus y la verdad que José tiene muy buen gusto musical, porque nos ha pedido una canción de los power metaleros finlandeses. Aquí hemos elegido una de su álbum del año 2009, The Days of Grace. Esperemos que le guste mucho, que le guste también a toda la audiencia. Esto que va a sonar es Flag in the Ground. Aquí va Sonata Ártica. Burning love inside after 40 words. La gente piensa que el Mundial lo va a ganar Alemania o Holanda, pero se equivocan, lo va a ganar Sonata Ártica, seguro. Anda, tira, venga, ¿qué va a sonar a continuación? Ahora nos vamos hasta Pernambuco, hasta precisamente a Brasil, a Recife, para escuchar a una banda llamada Mundo Libre S.A., un grupo que junto con otro colectivo sonoro que se ha podido escuchar aquí en el Roztubernio en un par de ocasiones anteriormente, con Chico Sais en Asao Zumbi y otros sospechosos habituales de la escena de Recife, a finales de los 80 fundaron aquel movimiento llamado Mangue Beat, que más que un estilo musical era pues una especie de construcción intelectual donde tenía cabida pues un montón de historias también relacionadas con la música, y en las que ponían un poco en valor esa zona de Brasil frente a las grandes capitales, reivindicando la tradición y reivindicando también la permeabilidad de los otros estilos musicales que provenían de fuera de Brasil. Precisamente Fred 04, que era el cantante de este grupo, o que es el cantante de este grupo, Mundo Libre S.A., redactó el manifiesto del Mangue Beat, es aquel cangrejos con cerebro que yo no he leído, pero que si alguien tiene una copia que me la pase, que estaría encantado de echarle un vistazo en español, por favor. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de Mundo Libre S.A. perteneciente a su disco del año 2000 titulado Por Pouco. Una canción que responde al título, así dicho en portugués macarrónico, con corra a un carro. Vai se entregar livre. Não adianta, não há como escapar. Por quê? O mercado é uma guerra. Libere ou suma, vença ou morra. A sociedade do consumo. A seleção é desumana. Tem que ter um bom produto. E a grande intenção é monopolizar. Aqui à sua frente, a grande chance da sua vida. Você ainda pode concorrer numa sensacional promoção de lançamento. Com a sua fé, cabine dupla, zero quilômetro. Corra! Concorra ao carro, concorra ao carro do ano. Concorra! Corra! Concorra ao carro. É a sua chance, corra! Concorra ao carro, concorra ao carro do ano. Com a sua fé, corra! Concorra ao carro, todas as portas, todas as pernas se abrirão. Concorra, corra! Concorra ao carro, tem que ter fé! Concorra ao carro do ano. Concorra, corra! Concorra ao carro, concorra ao carro do ano. Essa é a porta. Mundo Libre S.A. y su disco Por Poco, un disco que precisamente adquirí por las fotos que aparecían en la contraportada. Muy chulas, muy chulas. Sí, que las representaban estoy viendo, muy chulas, sí. A un grupo súper estiloso y glamuroso y lleno de interés ya desde su propia apariencia física. Un día, sin embargo, se me ocurrió leer lo que venía aquí en la letra pequeña entre las fotos y comprobé que estas fotos no pertenecían a los miembros del grupo. Los miembros del grupo pues tienen un aspecto, desde luego, mucho menos estimulante y estas fotos que aparecían aquí pues respondían más bien a una serie de replicantes dotados de inteligencia MIDI artificial y construidos a base de 100% de silicona en el laboratorio de Mundo Libre S.A. Y después de esta historia que parece de ciencia ficción, pero es absolutamente real, vamos a encontrarnos con el comandante en el Rockfest que aconteció este fin de semana pasado en Santa Coloma de Gramanet. Sí, señor Marcelo, este fin de semana pasado estuve en el Rockfest, ese nuevo festival que se desarrolló el pasado viernes y sábado en Santa Coloma de Gramanet, tal como dices, Barcelona. La verdad que me llevé muy buena impresión del mismo. Me pareció un festival muy cómodo en todo, sin aglomeraciones en ningún momento, todo muy a mano. Esperemos que tenga continuidad. Aunque a la vista de las pintadas de los vecinos que había por los alrededores, pocas esperanzas tengo en ello, la verdad. Por el festival desfiló lo más granado del metal estatal e internacional. Y decir que para mí, las dos mayores decepciones del mismo, curiosamente, fueron los dos cabezas de cartel. Los Twisted Sister hicieron lo justito en 50 minutos de concierto, y la verdad que es sorprendente con los conciertazos que recientemente les habíamos visto. Y con los Manowar, que venían con la gira del 25 aniversario del Kingston Metal, pues bueno, hay opiniones para todos los gustos. Es un grupo que amas o que odias, pero en mi opinión, los vídeos de 10 minutos entre canción y canción durmieron al personal. Para mí fue un auténtico tostonazo. Lo mejor del concierto, pues fueron Obús, con el gran furto de maestro de ceremonias, Napalm Death. Te gustará más o menos su estilo, pero hay que reconocer que son unos auténticos maestros en lo que hacen. El soplo de aire fresco que suponen los Heat, la contundencia de Los Ángeles Apátrida, la solvencia de Sabaton, y me dejo para el final a los que para mí fueron los dos auténticos triunfadores del fin de semana. Por un lado, los Creator el viernes, los cuales dieron una lección magistral de cómo tiene que ser un concepto de transmetal, con Mael Petroza erigido en el auténtico jefe. Y los Gamma Ray el sábado, grupo que se ha encontrado a sí mismo y que dio un concierto lleno de energía y vitalidad que se nos hizo cortísimo. Desde luego, qué alegría de ver a Kai Hansen nuevamente ahí en la primera línea y al pie del cañón. Finalmente, querría hacer una reflexión personal sobre lo que suponen para mí estos acontecimientos metaleros. Con la edad es evidente que uno amplía sus horizontes musicales. Ahí fuera, desde luego, hay muchísimos estilos y grupos muy motivantes por descubrir y degustar, sobre todo cuando uno ya tiene una edad. Pero cuando acudo a estos conciertos y festivales de heavy metal es cuando me doy cuenta de que estoy entre los míos. Una vez oí al gran Serpa decir que la comunidad metalera es como una especie de hermandad a la que yo me siento muy orgulloso de pertenecer, y como decían los Acept en su canción Metal Heart, canción que por otro lado escuchamos en el festival a través del fantástico grupo tributo Fast as a Shark, espero tener siempre un corazón de metal. Después de toda esta parrafada, yo creo que vamos a pinchar algo de música a través de una canción que sonó en el concierto de los Gamma Ray, su Man on a Mission, la cual pertenece a su cuarto álbum, el Land of the Free, editado en el año 1995 y que para mí es el mejor álbum de power metal editado a partir del año 1988. Esta canción se la quiero dedicar a los colegas con los que estuve en el festival, a Pedro, a Tere, a Magra, a Isabel, a Ainhoa y especialmente a Monse, porque vaya camiseta más chula de los Gamma Ray que se compró aquel día. Con todos vosotros, Gamma Ray, Man on a Mission. I'm a man on a mission. Bueno, pues después del Man on a Mission de Gamma Ray ha sonado Creator, que para mí fueron los absolutos triunfadores de la noche del viernes. Ha sonado una canción de su último álbum del año 2012, el 13avo disco de en su discografía, Phantom Antichrist. Lo que ha sonado es From Flood into Fire, que es una canción que sonó en el concierto, quedó absolutamente arrebatadora y es una canción que me apetecía pinchar aquí en el programa de hoy, hablando un poco del Rockfest. Y bueno, vamos a cambiar ya de tema, le vamos a dar ya paso a mi compañero para que presente el siguiente grupo y la siguiente canción. Así es, compañero. Compañero. Después de esta fabulosa crónica del Rockfest y de este alegato de reafirmación metalera, vamos a escuchar a Slater Kinney, vamos a recordar a este grupo proveniente de Olympia, del estado de Washington, con el que fue su última edición discográfica, el disco titulado The Boots, que editaron en el año 2005 y que supuso un poco, pues bueno, un poco no, se despidieron al año siguiente, pero fue el final hasta el momento de la carrera de Slater Kinney. Ahora Corin Tucker, Carrie Brownstein y Janet Waits están dedicadas a otros proyectos musicales, pero en su momento rigieron el destino de este proyecto musical que dentro del rock alternativo norteamericano es todo autoridad y que merece todos los respetos. Vamos a recuperar este disco de Boots, producido precisamente por Dave Friedman, otro estandarte de la psicodelia y del alternativismo norteamericano. Y vamos a recuperar una canción de ese disco, precisamente la que lo abría, la titulada The Fox. Watching all alone. Vaya distorsión, compañero, madre mía. Es la especialidad de la casa. Sí, señor, pedazo canción. Sí, sí, este de Boots es súper recomendable. Y Slater Kinney, si no los conoces, pues es una banda eterna, sin duda. Una banda que le gustaría a un personaje habitual en este programa, como es DJ Palafox. Sí, señor. A quien despedimos hace unas semanas porque se nos marchaba... A Alemania a celebrar el Mundial. Bueno, aparte de celebrar el Mundial, que eso ha sido pues un poco pues el pincho que le han puesto al pedir la caña, ha ido allí a sentar cátedra sobre lo que significa pues ejercer de agitador y dinamizador de las escenas underground de cualquier ciudad, como Zaragoza o como Barcelona. Sí, señor, y vamos a dedicarle una canción porque nuestro amigo DJ Palafox, que es batería, está ahora aprendiendo, o sea, está haciendo clases allí. ¿En qué ciudad está? ¿De Alemania? La verdad que no lo sé. Pues ahora está en Múnich, está ahí pues perfeccionando Múnich, sus dotes baterísticas con los mejores. Efectivamente, su maestro es nada más y nada menos que Dominik Hulshort, ex batería de una mítica banda de heavy metal alemán como son los Bonfire. Y aquí me he traído yo un vinilito de los Bonfire que encontró por casa, su Point Blank, su álbum del año 1989 cuando estaban en la cresta de la ola. Y he cogido además, he elegido una canción para dedicar a nuestro amigo, compañero y colaborador DJ Palafox. He elegido una canción que me encantaba también su videoclip. Esto que va a sonar en vinilo es Heart on Me. DJ, a mí también me gusta tu videoclip. Fire even. oreja. No es una queja, solo se trata de deshacer la madeja, bancar este calor infernal, meter un gol, aunque sea de penal. El estilo requiere tiempo y tiempo ya no me sobra. El que la hace, la cobra, es mi vida, la que promedia, y es solamente una mala comedia. Suena mi tema, es una pena no haber estado cuando el partido fue arreglado. El juez no cobra un sonete, la echada que grita jodete, mejor me saco el chupete de la boca. Si no me porto bien, esta noche no me toca. Si no me porto bien, esta noche no me toca. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Media docena de salados bien pagados me fajan el salario ganado. Es solamente cuestión de tiempo saltar a la cancha y salir quebrado, con la mente en blanco y los dos ojos bien cerrados. Estoy perdido, no van a dejar ningún testigo vivo. La ciudad se derrumba y yo cantando. Estoy meando afuera de la estupidera. Estoy zafando de mala manera. Meto la pata, caigo en la carrera de ratas. Pago mis deudas y tengo claro, bien claro, que la humedad es lo que mata. Que la humedad es lo que mata. ¡Hey! Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Que dice que vivo y que voy a pelear. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Cuando mi mente está donde mi alma tiene que estar, sé que mi pecho encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que vivo y que voy a pelear. Que dice que vivo y que voy a pelear. La humedad es lo que mata, es lo que nos cuenta Santullo, Fernando Santullo, artista de Montevideo, que en el año 2012 grababa en directo este disco con la intención de hacer un recorrido por toda su carrera, que se inició ya hace años a través de esa banda, seguramente la banda más exportable y más reconocida fuera de Uruguay, aquel grupo llamado Peyote Asesino, que dentro del hip hop y del hardcore y del punk, pues hicieron ahí pues una senda discográfica que marcó pues su momento allá, pues sobre todo por finales de los años 90 y principios de los 2000, que es donde se concentró su etapa de mayor éxito. Ahora Fernando Santullo está en otros proyectos, está en su carrera en solitario y también está pues en formar parte de aquel colectivo llamado Bajo Fondo Tango Club. En su música pues encontramos electrónica, hip hop, rock y sensibilidad porteña. Bueno, pues vamos. Ah, bueno, y la canción que hemos escuchado. Que no lo has dicho. Que no lo he dicho. Se titula Dios y el Diablo, y el disco Canciones del Futuro Reciente, volumen 2. Pues vamos con el volumen 1 de un grupo zaragozano que acaba de editar su primer disco. Hablamos de Clejos, y el álbum se titula Wind City Heath. Es un grupo pues con toques sureños, setenteros y blueseros, pero sobre todo es un grupo que hace un rock de siempre, sin grandes artificios, sin grandes aditivos, para todos aquellos que lo único que quieren es escuchar un buen disco de rock. Estuvieron presentándolo hace poco en la Casa del Loco. La verdad que es un disco que a mí me ha gustado muchísimo. Desde el día que me hice con él, el grupo está formado por dos miembros, Luis Kleiser, guitarra y voz, y Jos Mayoral a la batería. Y vamos a escuchar una canción de este álbum, Win City Heights, de este grupo, a los que yo les doy mucho, mucho futuro. Es la segunda canción del CD, se titula I'm the Bronco, y ahí va para todos vosotros. Continuamos ahora con los sonidos norteamericanos y vamos a escuchar a Anders Parker, músico, compositor, cantante, que en los 90 estaba asociado a una banda llamada Barna Line, que fue pues un referente a su manera, tanto underground en esto de mezclar música de raíces y rock and roll. Y Anders Parker, pues tras la disolución de Van Halen, continuó su periplo y a través de diferentes discos pues se le asoció, por ejemplo, a artistas como Jay Farrar, el cantante de Son Volt, antes también con Uncle Tupelo. Y luego, pues, ahí estuvo Anders Parker sacando discos bajo su propio nombre. Hace poco, por ejemplo, lo vimos junto con Jim James de My Morning Jacket y con Jay Farrar recuperando el legado de Buddy Guthrie. Y hoy lo traemos aquí con un disco del año 2004, el Tell It to the Dust. Un disco pues en el que mostraba sus múltiples facetas, ¿no? Siempre limitadas a la música norteamericana. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Into the Sun. Este es Anders Parker. Pull up sticks, it's time to go. Grab the compass, well don't you know? Set the course, we're heading up and into the sun. We'll get a driver and sitting back, drink cold beer and just relax. Turn it up, we're heading out and into the sun. When they find us years from now, arm in arm behind the silver clouds up on the sun. I've got a plan, it's called attack. Just stop waiting and don't look back. And then we're heading up and into the sun. Red to orange and black to blue, I know now where we're going to. We're heading out, up, and into the sun. They might find us in a mountain grave, among the horses in the painted caves up on the sun. We'll be right back. Bueno, pues encaramos ya la recta final del Rock Tubernio de hoy. Y tengo que decir una cosa, Marcelo, hoy el gran Bon Scott hubiera cumplido 68 años. ¿Qué te parece? Pues me parece que está encantado con el programa de esta noche y lo estará escuchando hecho esta felicitación. Desde el más allá. Hemos querido conmemorarlo no con una canción de AC/DC, sino con una canción de un grupo que es uno de los que más fielmente siguieron o adoptaron ese estilo AC/DCiano tan característico de aquellos primerísimos o primeros álbumes de AC/DC. No en vano, hablamos de Rose Tattoo, australianos igual que los AC/DC. No en vano, aquellos primeros cuatro álbumes de los Rose Tattoo estuvieron producidos por Harry Vanda y George Jones, los productores de los primeros discos de AC/DC. George Jones, el hermano mayor de Angus y de Malcolm. Lo que suena es una canción muy famosa, la segunda del primer disco de Rose Tattoo, titulado de forma homónima. Hablamos del Nice Boys, una canción muy famosa porque fue versioneada por los Guns N' Roses y de hecho la tocaron en aquel concierto en Zaragoza del año 2010. Creo recordar que fue así. Bueno, pues este pequeño homenaje, no con una canción de AC/DC, sino con una canción de un grupo muy AC/DCiano. Este pequeño homenaje a Bon Scott es lo que me apetecía en este momento del Rock Tubernio. Y le voy a dar paso a mi compañero para que nos presente la última canción de la noche de hoy. The Nice Boys, vamos a Glass Boys, que es el título del último disco de Fuck Up. Buen grupo para acabar, sí señor. Una banda fetiche de este programa. Sí, y tanto. Que acaba de editar su última muesca sonora encapsulada en este compacto de 10 canciones que responde al título de Glass Boys, Fuck Up, recordaréis porque lo hemos glosado en este programa, nos sorprendió a todos y nos dejó apabullados a través de un disco que nos dio a conocer aquí precisamente DJ Palafox, sí. Y que respondía al título de David Comes to Life, una obra monumental. Discazo, obra que, maestra. Sí, que sigue siendo sí. Un poco la puerta de entrada, a pesar de su complejidad, más accesible para conocer a esta banda de Toronto. Pero acaban de sacar un disco que puede mantener perfectamente la mirada hacia David Comes to Life. Es un disco mucho más modesto, más breve, más comedido, parece que menos ambicioso, pero que contiene momentos absolutamente arrebatadores, como la canción que va a cerrar hoy el Rock Tubernio. Warm Change. Estos son Fuck Up. Bueno, antes de acabar, decir, compañero, que el próximo miércoles tenemos especial Blues Rock. El próximo miércoles especial Blues, blues con los protagonistas del pantano. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, del señor V. Una auténtica institución. Que estará pues rigiendo los destinos de vuestras vidas durante una hora a base de blues pantanoso. Pantanoso y costero y también seguramente que correoso, que es lo que le va a él. Vamos a terminar. Estos son Fuck Up y nos escuchamos la semana que viene. Hasta el próximo miércoles, amigos.